12 y 4 minutos, vamos a informarles a continuación en nuestra consulta de logopedia sobre distintos asuntos que están relacionados precisamente con este ámbito. Y para ello contamos, como cada 15 días, con Laura García, que es logopeda y especialista en trastornos, especialista máster en trastornos del lenguaje. Laura García, buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, ya casi. Vamos a hablar, ¿no?, sobre diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito de la logopedia, y anunciábamos anteriormente que no solo íbamos a centrar o a trabajar estos aspectos en un perfil determinado, en los niños, que es lo que hasta ahora hemos venido haciendo, ¿no?, con la consulta infantil de logopedia, sino que lo vamos a ampliar. Vamos a ampliar el ámbito de trabajo y vamos a hablar también de adultos que pueden necesitar de los servicios de una logopeda y en qué momentos y circunstancias. Y, por ejemplo, los pacientes enfermos de Alzheimer es una de esas circunstancias, ¿no? Mucho se nos vendrá a la cabeza, bueno, ¿cómo se trabaja desde la logopedia en personas que tienen la enfermedad de Alzheimer? Pues es lo que vamos a explicar hoy, ¿no, Laura? Vamos a conocer el trabajo que se puede realizar y cómo eso puede repercutir también en la mejora de su calidad de vida. Para comenzar primero, ¿qué es el Alzheimer, ¿no? Por ahí vamos a partir de esa definición para conocer también el trabajo que lleva a cabo los logopedas en este ámbito. Pues sí. Hoy, por ejemplo, pues he querido explicar un poco más el ámbito más adulto, más clínico, por decirlo así, y voy a explicar un poco qué papel tenemos nosotros los logopedas en la enfermedad del Alzheimer. En primer lugar, como dices, pues voy a explicar qué es el Alzheimer, que muchas personas, por desgracia, sabrán lo que lo tendrán en su familia. Es una enfermedad que es progresiva, que se caracteriza por una degeneración de las células nerviosas del cerebro y, por lo tanto, una disminución de la masa cerebral. ¿Qué manifestaciones son las que presenta? Pues la pérdida de memoria, que es lo principal, deterioro intelectual, personal, desorientación temporal, espacial y, sobre todo, aquí es donde entro yo, ¿no?, que es la parte comunicativa y del lenguaje. Para ello, pues voy a explicar un poco qué relación tenemos nosotros con lo que es la enfermedad. Lo más importante es que los familiares de estas personas que tienen la enfermedad o de otras demencias, ¿vale?, que sean, por ejemplo, la demencia senil, pues conozcan el papel que tenemos, ¿no? Lo más importante es que facilitamos, tratamos de mejorar o establecer la comunicación entre ellos y el propio paciente. La comunicación para cualquier persona, pues quizás la parte más importante, ¿no?, ya que podemos relacionarnos con los demás, tanto verbal, no verbal, a través de pictogramas, que se hace mucho en la parte logopédica, a través de gestos, ¿no? Esa sería una manera fácil de poder comunicarse, a través de la escritura. Por lo tanto, si estas habilidades comienzan a verse afectadas, como es en este caso, en esta enfermedad, pues es importante pedir ayuda al profesional que está capacitado para ello. Y en este caso es nuestra labor, ¿vale?, la logopedia. Mi función como logopeda es favorecer, facilitar y potenciar la comunicación de los pacientes sin tener límite de edad. Entonces, aquí explica un poco el por qué nosotros tenemos que trabajar también en las personas con Alzheimer, porque ellos pierden, de alguna manera van perdiendo de forma degenerativa lo que es su lenguaje y la comunicación. Y a partir de ahí es cuando nosotros comenzamos a trabajar con ellos. Es decir, en general tratamos de fomentar la comunicación el mayor tiempo posible para mejorar su calidad de vida, un poco. Porque llega un momento en el que esa comunicación ya no se da. Es nula, ¿vale? Entonces hay que intentar que se vaya enlenteciendo todo lo que podamos más. O sea, que el Alzheimer tiene una fase en la que ya al final de la fase, pues quizás es difícil ya que la persona hable o se pueda comunicar, pero sí que podemos retardarla un poco, ¿vale?, con todos estos ejercicios, con los ejercicios que nosotros le podemos ofrecer. ¿Cuándo hay que comenzar a trabajar con los enfermos de Alzheimer? Mira, lo más importante es que hay que empezar, o sea, en el momento en el que se sospeche o ya se empiecen a tener indicios, sería recomendable el tratamiento. Para mantener esas funciones cognitivas durante el máximo tiempo posible, ¿vale? Entonces, en el momento que se sospeche o diga o se empieza a decir, uy, pues me parece que mi madre o empieza a tener como... Es raro, ¿no? Se le olvidan las cosas. Entonces ya estamos sospechando. Pues a partir de ahí ya perfectamente se pueden trabajar. Yo más adelante voy a dar una serie de ejercicios que se pueden trabajar, que esto no solamente lo puede hacer la persona que ya se tenga sospecha de Alzheimer, sino cualquier persona, ¿vale? Todo lo pueden trabajar cualquier persona adulta, que no tiene por qué tener una enfermedad, sino simplemente para mejorar sus capacidades, ¿vale? Y bueno, ¿cuáles son precisamente esas situaciones que provoca el Alzheimer, ¿no? ¿Qué alteraciones se ven afectadas? Mira, como alteraciones afectadas, lo voy a dividir en las fases, ¿vale? El Alzheimer, lo que es la enfermedad, tiene tres fases. Está la fase inicial, una moderada y la que ya es avanzada. Pues mira, en la fase inicial empieza a disminuir un poco lo que es la expresión, ¿vale? Empieza a tener dificultades también para encontrar palabras. Eso se le llama anomia, ¿vale? Por ejemplo, quiere decir puerta y no es capaz, ¿sabes qué? ¿Para qué sirve incluso? Para abrir, pero no es capaz de decirte, pues, puerta. ¿De acuerdo? Eso puede sucederle. El lenguaje es menos conciso. La iniciativa para hablar disminuye. Ya no tiene tanta iniciativa para hablar. Tiene dificultad para la comprensión. O sea, cuando hay alguien, por ejemplo, si estamos hablando, le cuesta comprender lo que se le está diciendo. Vale. Las personas, por ejemplo, con lectura y escritura, pues ya también empieza a haber alteraciones leves en la lectura, dificultades también en la escritura. A lo mejor ya no son capaces de poder escribir lo que escribían antes, ¿vale? Sino a lo mejor le puedes decir, escribe tu nombre, y si es capaz. Pero si le dice a lo mejor que relate algo, que cuente algo más, ya le está costando, o sea, ya empieza con una dificultad. Si pasamos, por ejemplo, ya a la fase moderada, pues lo que es ya la lectoescritura ya está mucho más alterada, puede repetir palabras, ¿vale? Puede repetir, tú le dices, a ver, venga, que te voy a decir los días de la semana, y lo puede decir contigo si le vas repitiendo. Puede que tenga muchas ecolalias, o sea, las ecolalias son, por ejemplo, si yo digo, mañana vas a venir, y te vas a repetir, mañana vas a venir, puede que te repita muchas cosas como la que tú le estás diciendo. Esa expresión cada vez se va empobreciendo mucho más. Y sobre todo la comprensión sintáctica hay que hacérsela muy muy fácil, muy sencillita, porque también va perdiendo capacidad, ¿vale?, de comprensión. Luego, una vez ya más avanzada, perdón, disminuye ya lo que es el lenguaje espontáneo, casi va disminuyendo total, ¿vale? O hay muchos errores. Se encuentra en esa expresión hay muchos errores. Se empieza a ver un lenguaje incomprensible, ¿vale? Cosas que no tienen sentido en lo que está hablando. Volvemos a repetir lo de las ecolalias, repite mucho lo que tú le estás diciendo. A lo mejor le dice, vamos a ir a comprar ahora, y te dice, vamos a ir a comprar ahora. O sea, que es una continua repetición de lo que tú le dices. La repetición espontánea o involuntaria ya se hace cada vez más difícil. Si le quieres decir, por ejemplo, repíteme tal, le cuesta mucho más trabajo. A lo mejor si le dices, repíteme pues sí te lo dice, porque es facilito. Sí. Pero claro, todo es lo que voy diciendo, va de forma degenerativa. También encuentra igual la dificultad de anteriormente, de lo que es la anomia, ¿no?, de encontrar la palabra, pues ahora ya es más complicado. Es decir, al menos una palabra se le queda más de una. Entonces, su lenguaje sigue siendo un poco sin sentido, porque trata de decir algo y como que no le vienen las palabras que quiere decir, se le entiende poco. Y a lo mejor cuando quieres decir, a ver, pero repíteme lo que es lo que quieres decir. ¿Esto qué sirve para abrir? Pero no te dice la palabra exacta, ¿de acuerdo? Yeah. Sí. La comprensión cada vez mucho más alterada. Hay que intentar, si queremos darle una orden, o tiene que ser muy sencilla, porque puede que no la capte. Y lo que es la lectoescritura incluso llega de ser nula o desaparece totalmente, ¿vale? No es capaz ya de escribir o de leer. Ya no es capaz. Y claro, conforme va avanzando la enfermedad, existe un síndrome que se llama afásico, aprásico, agnóstico, ¿vale? La palabra es un poco complicada. A ver, yo voy a explicar qué es cada caso, vale. Cada cosa. Mira, una persona afásica es la persona, por ejemplo, las personas que tienen un ictus cerebral. Que pierden, muchas de ellas pierden la capacidad para poder hablar, para poder comprender tanto el lenguaje escrito, lenguaje oral. Entonces, la persona con Alzheimer tiene esta pérdida, ¿vale? Tiene esta pérdida de la capacidad para hablar. Vale. ¿Por qué apráxico? Porque incluso también tiene dificultad o son llegan a ser incapaces de realizar movimientos voluntarios. ¿De acuerdo? No, yo, por ejemplo, personalmente he tenido un caso de Alzheimer, entonces se me vienen, ¿no? Se me vienen momentos. Los momentos en los que mi abuela llegó en esta fase y pues movimientos voluntarios no tenía prácticamente ninguno, ¿no? Y anoxia, pues empieza a perder la capacidad para reconocer, tanto reconocer objetos, como ya reconocer a los mismos familiares, ¿no? A nosotros no nos reconocía. No nos reconocía, pero sí se le quedó la palabra mamá, que sí reconocía a mi madre como su madre, pero no como hija, ¿de acuerdo? Entonces, es por este síndrome, ¿vale? Ellos no reconocen, él ve que es la cuidadora, pues se supone que puede ser mamá. Vale. ¿Qué beneficio le puede proporcionar un logopeda a una persona que está en alguna de estas fases? Yo imagino que la avanzada ya es bastante complicado, ¿no?, trabajar con ellos. En la avanzada ya nosotros, la verdad que es más complicado. Es más complicado porque en este caso, por ejemplo, sí le podríamos trabajar la parte de la deglución. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que pueden perder la incapacidad de poder usar lo que es el deglutir. Ahí sí le podemos trabajar, trabajándole lo que son la musculatura, trabajándole cómo poder deglutir, haciéndole ejercicios para que, aunque se le vaya a quedar, aunque prácticamente la deglución no, o sea, llegan al final y ellos van, hay personas que no, van con sonda, pero vamos, las que pueden, se le va haciendo trabajo de deglutir, se le va trabajando lo que es la musculatura a través de masajitos, a través de ejercicio que le vas trabajando tú para que no tenga la necesidad, o sea, no llegue, por decirlo así, a que tenga que ser intubada o tenga que esté con sonda. Claro, ¿de acuerdo? O sea, en esa parte sí trabajaremos, pero la parte sobre todo de deglución. Eso en la fase más avanzada. En la fase más avanzada. En la fase inicial y en la fase moderada, que no sé cuánto puede durar. Depende. Siempre, es que eso depende. Como eso es, normalmente, mientras más mayor sea la persona, por decirlo así, como que la enfermedad va más lenta. Vale. Pero mientras más joven es la persona, la enfermedad transcurre más rápida. O sea, hay estudios que demuestran que sí, ¿no? Que si una persona, por ejemplo, ya te digo, yo en mi caso personal, mi abuela estuvo 12 años. Bueno, y anteriormente ya tenía problemas. O sea, podemos contar como unos 15 años aproximadamente. Y mi abuela le entró, sería con 70, ¿de acuerdo? Entonces, duró bastante la enfermedad. Sin embargo, sí conozco casos que a lo mejor de una mujer de entrarle con 50 y durar prácticamente 3 años, de ir tan rápida la enfermedad. Como que las células lo hacen más joven, pues van desapareciendo antes. Como que van más rápido. O sea, que se puede trabajar en esa fase inicial y moderada, pues prácticamente se puede estar trabajando pues entre 5, 6, 7 años, sí, dependiendo del paciente, ¿no? Perfectamente. Mientras vaya, ya te digo que este tratamiento no es curativo, porque el Alzheimer no se cura, pero sí que es paliativo y lo que trata es de mejorar la calidad de vida, no solamente del paciente, sino también de los familiares. Pues estamos hablando de comunicación. Exacto, de los familiares, del entorno, que es muy importante. Que esos familiares pues sepan un poco con qué se encuentran. Con qué se encuentran, qué pueden trabajarle, que hay muchos ejercicios los que se pueden trabajar desde casa, aunque estén en asociaciones, pero que para ellos sea un momento fácil para cuando esté con su familiar, que no sea, es que no sé qué hacer, es que me pone de los nervios, es que no la entiendo, porque muchas veces es complicado. Por ejemplo, si el paciente llega a un determinado momento, como tú ponías ante el ejemplo de la palabra puerta, ¿no? No es capaz de decir que eso que está ahí es puerta, pero sí sabe identificarla. ¿Cómo trabajaría el logopeda en este caso en concreto, ¿no? Que tú ponías antes como ejemplo. Claro, nosotros le trabajaríamos lo que es la parte de la denominación, trataríamos por todo lo posible que no, o sea, aunque lo va a olvidar, pero que sea más tardío. Entonces, a trabajarle vocabulario, le trabajaríamos vocabulario por categoría, que lo manipulara, que los cogiera. Por ejemplo, en el caso de este que no sabe qué es puerta, pues si te está diciendo que sirve para abrir, pues venga, nosotros le cogemos el pictograma, ¿no? Lo que sea. ¿Ves? Puerta, puerta. Y como todavía puede repetirlo, va a repetir. Y eso le va a ayudar a que si lo necesita, va a coger su pictograma y te lo va a enseñar. ¿De acuerdo? Y ahí va a existir ya esa comunicación. Claro, y entonces existe esa comunicación más fácil con el familiar. Porque si el familiar puede decir, bueno, pero ¿qué es lo que se abre? ¿Qué es esto? No cae en ese momento, el paciente va a coger su pictograma y va a decir, esto. Y con eso ya la comunicación va a ser mucho más fácil para los dos, ¿vale? Porque también es difícil la situación del familiar, del cuidador, es muy difícil. Pero ya digo, con el trabajo, o sea, coordinado, tanto de un psicólogo, de un fisio, todos en coordinación, mejora la calidad muchísimo de las personas. Sobre todo mejora esa calidad de vida, ¿no?, que tú decías. Exacto. Porque, bueno, pues el final ya se conoce, pero intentar que todo ese tiempo, la estancia sea más la fácil. Mejor posible, más fácil, sobre todo para los familiares y también para el paciente. Bueno, ¿qué trabajos, qué ejercicios se pueden hacer? Vamos con ello, ¿no?, a entrar en materia directa. Eso es. Mira, lo más, en primer lugar voy a decir qué objetivos, ¿no?, nos podemos plantear y qué ejercicios desde casa pueden hacer los familiares. Y no, vamos, nosotros mismos, ¿no? Nosotros los logopedas en nuestra misma consulta. Pero vamos, estos ejercicios, por ejemplo, que traigo, es para que los familiares tengan, que puedan trabajarles. Mira, los objetivos, por ejemplo, en ellos se basa en mantener y mejorar las capacidades de comprensión y expresión de forma oral y escrita. Corregir y mantener el acto respiratorio y la articulación, ¿vale? Que es para lo que comentaba anteriormente, sobre todo para mejorar lo que es la musculatura después para la deglución. Prevenir de las pérdidas de las habilidades cognitivas, comunicativas y sociales y sobre todo intentar mantenerlas el máximo tiempo funcionando y participar en una educación sociosanitaria, es decir, informar a los cuidadores y a los familiares sobre las características del tratamiento, las medidas de mejora o mantenimiento de sus funciones. Ahora, ¿qué ejercicio? Mira, ejercicios hay muchísimos y a lo mejor todo lo que yo esté diciendo va a decir, ah, pero si eso es muy fácil. Claro, si es que lo tenemos a nuestras manos. Muchas veces los ejercicios lo sabemos. Sabemos cuáles son, pero no sabemos en qué momento. Y por sentido común, incluso se pueden llegar a aplicar, ¿no? Exacto. Mira, por ejemplo, buscar objetos. Por ejemplo, ¿cómo podemos ayudar a un paciente que esté empezando? Podemos coger, por ejemplo, que todavía está la lectura, todavía la tiene bien, pues podemos poner cartelitos donde pone puerta, puerta, espejo, espejo, cocina, cocina, nevera. O sea, que sí, que es un poco engorroso poner toda la casa llena de carteles. Pero va a mejorar mucho la comunicación, ¿no? Y lo que queremos es una mejora para nuestro paciente. O sea, perdona, para nuestra familia en este caso. Y sobre todo, por ejemplo, en el interés, más el interés que le gustan las macetas. Vamos a suponer que es una mujer que le encantan las macetas. Y está perdiendo, pues, ¿cómo se llama? Las macetas, ¿no? El nombre de cada maceta. Pues si es algo que le gusta, vamos a ponerle carteles. Vamos a ponerle, pues, este es un lirio, esto es... Y eso le va a ayudar, o sea, porque estamos, lo que pretendemos es eso, que sea feliz, que esté todo el tiempo feliz, que esté, o sea, que esté activa, ¿no? Que no sea una persona que la dejemos al lado y estemos hablando delante. Es que no se entera de nada, que puede pasar. No, sí se entera, sí se entera. Lo que pasa es que... por desgracia, pues está perdiendo las facultades, ¿no?, que anteriormente tenía. Pues ese sería, por ejemplo, un ejercicio. O incluso vamos a suponer que ya no, que no tiene, o sea, que ya la lectura, o una persona que no sabe leer, ¿no?, porque todavía puede que haya personas mayores que no sepan leer. Pues ¿cómo le podemos ayudar? A través de lámina. El dibujo de, o sea, le ponemos, por ejemplo, por categoría semántica, le ponemos, venga, en la cocina, ¿qué hay? Pues vamos a echarle foto a todas las cositas de la cocina, que si está el microondas, está el lavabo, o sea, perdona, el lavadero, tenemos la lavadora, tenemos, venga, le podemos decir, a ver, mira lo que tenemos en la cocina, pues vamos a ir cogiéndolo y vamos a ir diciéndolo, y te lo vais diciendo perfectamente, ¿vale? Luego, también otro ejercicio muy fácil, a ver, que te reconozca primero, ¿no? A ver, ¿yo quién soy? Pues soy tu nieta. Venga, pues descríbeme, ¿cómo soy? Pues mira, eres alta, eres baja, eres rubia, eres morena. A ver, ¿y tú? Vamos a mirarnos en el espejo. ¿Tú cómo eres? ¿Vale? Y que ella se mire y también se describa. O sea, pues es tan sencillo como una descripción. Y no hace falta ni un papel, ni un boli, sino simplemente la comunicación entre dos personas. Que vamos a hablar, por ejemplo, de la playa. Ay, venga, ¿por qué no me dices cómo es la playa? Pues la playa tiene olas, tiene en invierno, por ejemplo, hace mucho viento, hay arena, yo qué sé. Lo que se venga cada uno a la memoria. Exactamente, la idea está en recordar, en que recuerde, ¿no? A ver, vamos a suponer que es una mujer que le encanta el campo, un hombre que le encanta el campo, un huerto. Pues venga, descríbeme cómo puede ser un huerto. Pues mira, un huerto, qué hortalizas tiene, qué voy... O sea, ya estamos trabajándole muchísimas cosas, el vocabulario, la memoria, muchísimas cosas, ¿vale? Y simplemente se hace comunicando y hablando. Luego, también le podemos decir, motivando, a ver, cuéntame cuando tú eras joven, o cuéntame, eso les encanta. Son pacientes que les encanta hablar de... porque recuerdan mucho más el pasado que el presente. Entonces, cuéntame, a ver, ¿tú qué es lo que hacías? ¿O cuántos hermanos eras? Y yo, esto, hablar del pasado, hablar del relato. O simplemente, ¿por qué no me cuentas un cuento como me lo contaba? Y simplemente hablar, comunicación. Luego, intentar crear secuencias lógicas. Es decir, por ejemplo, a ver, podemos colocar tres secuencias de ponerse el pijama, por ejemplo, cuando se va a levantar. ¿Qué harías primero? Pues primero me levanto de la cama. Segundo, me aseo. Y tercero, pues desayuno. Ya depende cada uno lo que haga cuando se levante, ¿no? O, por ejemplo, a ver, para ir a comprar, ¿qué podemos hacer? Cogemos el dinero, vamos a la tienda, compramos. O sea, son secuencias lógicas muy sencillitas, de tres láminas, por ejemplo, las que tenga que ordenarlas y ver cuáles son los pasos. Otra cosita que podemos hacer esto es tan fácil que esto sí se puede hacer. Cuéntame del 1 al 20. Cuéntame del 20 al 30, ¿vale? Para recordar lo que son las series numéricas. O, venga, dime los días de la semana, que es algo automático. ¿Qué día es hoy? Uy, mira, hoy se ha levantado nublado. ¿Hoy cómo está? Con sol. Si hace sol, ¿qué podemos hacer? Pues nos podemos ir a dar un paseo al parque. Está lloviendo, ¿qué tenemos que coger? El paraguas. O sea, es que son son situaciones que nos va a ayudar a trabajarle constantemente, ¿vale? Y esto se puede hacer perfectamente en casa, desde el momento en el que te estás levantando. Luego también le puedes dar una palabra, una sílaba, perdona, le das una sílaba y le puedes decir, o una letra y decirle, a ver, si yo te digo A, ¿qué puedes decirme? Abrigo. Si yo te digo pa, papá, ¿vale? Ya le estamos ayudando también en parte de la lectoescritura. Por ejemplo, asociar pareja, un pie. ¿Con qué la podemos asociar? Con la bota o con un zapato. El peine, con los pelos, ¿vale? O sea, que son muchas cosas las que se pueden trabajar. El reconocer personas, o sea, esto ya a lo mejor cuando va avanzando un poco la enfermedad, ponerle la foto de todos sus familiares. Venga, pues mira, esta es tu nieta. Venga, vamos a decir los nombres y ayudarle y siempre recordarle tú quién eres y que siempre estén constantes, ¿vale? Yo me llamo tal, tú eres mi hija, tú eres mi nieta, tú eres mi sobrina. Pero el no dejar que esa persona solamente esté sentada mirando al vacío, ¿no? Sino darle conversación, que está ahí, ¿no? Y tratarle, como he dicho anteriormente, no sentarte en una conversación y dejarla al lado, ¿no? Intentar que entre dentro de la comunicación y participar todo, dándole una conversación más fácil, pero que participe, que no se quede aislada. Luego también otra cosita que podríamos hacer, que leyera textos cortitos, muy cortitos, y que a ver si es posible que se puede, o sea, si se entera o no, o lo llega a comprender, que vemos que cuesta trabajo, pues más sencillito todavía el texto, ¿vale? Por ejemplo, con tres palabras, cuatro palabras. Todo depende del nivel o en la fase en la que se encuentre. Luego también podemos decirle, escribe tu nombre, escribe tus apellidos, a ver, fírmame, ¿cómo haces tu firma? Para ir recordando siempre lo que es su nombre, la lectoescritura. Luego, esto sí también es importante, que lo he dicho anteriormente, la orientación espacial y temporal. ¿Qué día de la semana es hoy? Esto se trabaja mucho también con las personas afásicas, con las personas que reciben, o sea, que tienen un ictus cerebral. Sí. ¿Qué día es hoy? Lo primero, hoy es lunes. ¿De qué mes? Pues hoy estamos en octubre. ¿De qué año? O sea, es muy importante que ellos sepan en dónde están, ¿vale? Ya te digo, porque ellos pierden mucho esa orientación, la pierden. Luego, también la orientación espacial, es decir, estamos en casa. Una persona con Alzheimer, cuando se le empieza, o sea, a ya diagnosticar, ¿no? Lo más fácil es decir, uff, esto es un problema, hay personas, ¿no? Que no pueden o no pueden hacerse cargo por lo que sea y la meten en residencia. Lo más importante es que esa persona no salga de su entorno al principio, porque si ya están perdidos en su casa, imagínate pues en un sitio que no conocen, ¿no? En personas que ve caras que no conoce de nada, se hace todavía más complicado. Que sí, que a lo mejor su asistencia va a ser mejor. pero que sí que lo más crucial a lo mejor al principio de la enfermedad es que no salgan de su entorno, de su familiar, del hábito, de lo conocido. Exacto, de lo conocido, ¿vale? Porque le podría perjudicar. Luego también, igual, lo que hemos dicho anteriormente, trabajarle la respiración, que coja aire, que respire, que sople, que apague vela. La articulación a través de praxias, le haríamos praxias con la lengua, todo tipo de ejercicio. Y todo aquello que lleva una estimulación cognitiva. O sea, si te fijas, aquí se trabaja también, yo también trabajo la memoria, a lo mejor menos quizá que lo puede trabajar un psicólogo, ¿no? En el aspecto de la estimulación cognitiva en sí. Pero vamos, se trabaja de una manera fácil y es algo que podemos hacer diariamente, porque es algo que no sale de forma espontánea. A ver, dime los días de la semana. Es fácil preguntarle, trabajarle. Por eso estos ejercicios van destinados sobre todo, esto nosotros también lo trabajamos, lógicamente, pero que son destinados sobre todo a los familiares, a que se lo puedan trabajar, ¿vale? Y una vez, por ejemplo, que ya están en consulta, pues sí, nosotros le tratamos de enseñar, por ejemplo, lo que te he explicado, dar orientaciones en casa. Pues mira, vamos a usar estos pictogramas, vamos a usar este vocabulario, vamos a usar para que sea más fácil la comunicación entre ellos. Está todo enfocado a precisamente el lenguaje, ¿no? Exacto. Y a esa comunicación. Porque a veces nos utiliza la comunicación escrita es imposible, ¿no? Y claro, la verbal es básica en este caso, ¿no? Exacto. Y es lo que se hace entre los familiares. Últimos consejos para aquellos familiares que nos estén escuchando. Los que más quizás hay que tener más en cuenta, ¿no? Sobre todo tratar de captar la atención antes de comenzar una conversación. Es decir, si vas a hablar con ella o con él, trata de que te mire, de que esté cerca. O sea, tú estás hablando, estás en la cocina y ella está en el salón. No, porque no va a funcionar. Es que no funciona, lógicamente. No funciona con dos personas que no tienen ningún tipo de problema para comunicarse, a priori. Exacto. Entonces, si quieres hablar con ella, pues captarle la atención, ponle la mirada, o sea, en contacto ocular. Luego, llamarla siempre por su nombre. ¿De acuerdo? Siempre por el nombre y para tener esa orientación personal, para que sea lo último quizás que se le pueda ir, ¿no? Luego, el lenguaje debe ser sencillito, con frases cortas, no querer hacerle una conversación enorme y pretender que no haya entendido, sino vamos a hablarle de forma muy fácil. Hablar lenta, con claridad y sobre todo adaptarnos a la comprensión que tiene, ¿vale? Que quizás es difícil, pero bueno, hay que intentar siempre ver. Si no es capaz de comprender algo muy largo, pues vamos a reducirlo. Emplear mensajes positivos, siempre positivos. Vamos a intentar de guiarlo todo lo mejor que podamos. Por ejemplo, si tiene que realizar una tarea, pues vamos a descomponérsela en pequeños pasitos. No quiere decir, si le va a costar, por ejemplo, hacer la cama, pues vamos a explicarle en pasos cómo se hace la cama, ¿no? Poco a poco. Mucha paciencia, mucha. Mucha paciencia. Y es lo que he dicho anteriormente, no hablar de ellos cuando están presentes, ¿vale? No hablar, por ejemplo, es que no se entera, es que capaz de comprender menos, es que no atiende, no se debe hablar delante de ellos. Y repetirle cuantas veces sea necesario. Ofrecerle cariño, que para mí, y como consejo personal, es lo que más vale. El cariño, la sonrisa, el abrazo. El ofrecer que tú le estás dando confianza y ellos lo están notando, ¿vale? Lo digo por experiencia. Luego adaptarle el entorno, que es lo que también te he comentado. Adaptarle el entorno familiar, las orientaciones, como hemos dicho, ofrecerle, colocarle un calendario, un programa del día de lo que vamos a hacer, unos pictogramas y sobre todo, lo más importante, evitar cambios. Que se acostumbren a una rutina, ¿no? Diaria. Exacto. Y que sea la que se lleva no a cabo. No sacarlo. Y si le vamos a hacer algo nuevo, explicárselo. Vamos a ir a tal sitio porque hoy tenemos que ir al médico, tenemos que salir de Ubrique. O sea, explicarle un poco cómo va a ser ese día, que va a ser un poco diferente a lo que hace normalmente. Pues son todos los consejos, recomendaciones destinados a los familiares que convivan con personas con enfermedad de Alzheimer desde el ámbito de la logopedia que nos ha ofrecido Laura García. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Además, con este tema tan especial que nos ha servido para conocer, bueno, pues aspectos nuevos, ¿no?, sobre la enfermedad de Alzheimer y cómo se puede tratar desde el ámbito de la logopedia, y en el que has puesto además también un poquito de tu persona. Sí, así que bastante. Muchas gracias, ¿no?, por compartirlo con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros.